presión hizo que demasiada energía pudiera crear lo que nosotros hoy vemos en el mundo exterior. No solo esto, sino todas las galaxias. Entonces, decidimos en esta noche poder realmente descifrar si de verdad existe un Dios o no. Decía, es muy probable, Stephen Hawking decía, es muy probable que no exista la vida después de la muerte. Es muy probable que este planeta o no necesitemos a Dios para poder comprender la magnificencia de este planeta Tierra. Entonces, en esta noche, juntos vamos a ver qué es lo que ya vimos, lo que más o menos la ciencia plantea, lo que vos podés ver en cualquier video, y vamos a ver hoy qué dice, y no sé si todos lo trajeron hoy, ese librito llamado la Biblia, un libro que en realidad es una biblioteca que contiene 66 libros, escrito por más de 40 autores en un lapso de 1500 años, con autores que ni siquiera se conocían. Escribieron varias cositas que vamos a ver qué quieren decir o qué nos dice ese libro del inicio del universo. Ya vimos que la ciencia intenta, sin comprobar nada, porque todavía no hay nada comprobado, son solo teorías de cómo se inició el planeta. Pero vamos a ver hoy qué dice la Biblia, si es cierto que hay un Dios que creó todo. Y es verdad, sí, que Dios existe. Vamos a leer vamos a empezar por el origen. Vamos a ver qué me dice la Biblia. ¿Saben quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Moisés escribe esto. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. Antes del tiempo no había tiempo. Cuando Dios decide comenzar con el tiempo, dice, en el principio creó Dios los cielos, la gran expansión y la tierra. Pero en el versículo 2, vamos a ver que vamos a tener un pequeño problemita. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y acá tenemos un pequeño problema. Dios dice al principio que Él creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 vemos que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y la tierra estaba completamente llena de agua. Pregunto, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá sido que Dios creó la tierra de la manera que lo describe el versículo 2? Déjeme ir un poquito más profundo. Y la tierra estaba, no, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Saben que la palabra estaba es una palabra que se escribe así en el hebreo? Haya. Esa palabra en realidad debería haber sido traducida y la tierra llegó a estar, que es un poco diferente. Entonces ya podemos empezar a cambiar y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Saben cuáles son las dos palabras que siguen? No se van a acordar, pero es tohu, bohu. ¿No? Palabras complicadas, parecen palabras africanas, ¿no? Tohu, bohu. Pero estas palabras significan, en realidad, que el versículo dice desordenado y vacío significa desértico, inhabitable, desolado, sin nada vivo, indescriptible. Todo eso dicen desordenado y vacío. Entonces dice, y la tierra llegó a estar desértico, sin nada vivo, desordenado y vacío. ¿Habrá creado Dios eso? Vamos a leer un pasaje en Isaías 45, 18 que nos va a empezar a dar un poquito más de forma. Dice Isaías 45, 18, dice, porque así dijo Elohim, hacia Dios, que creó los cielos, Él es Dios, escuchen esto, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. No la creó tohu, es decir, no la creó desértica, no la creó inhabitable, no la creó desordenada ni tampoco la creó vacía. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Dios y no hay otro. Entonces empiezo a sospechar que Dios, en el versículo número 1 de Génesis, hizo el planeta Tierra y los cielos. Pero algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que dejó a la tierra desordenada y vacía. Otra de las cosas que veíamos en el versículo 2 es: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Primera de Juan 1, 5 nos dice que en Dios no hay, Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿De dónde salieron las tinieblas? ¿Saben lo que son las tinieblas? Las tinieblas son sencillamente ausencia de luz. Es decir, la tiniebla sencillamente es cuando la luz se sale, todo queda en tinieblas. De la misma manera podríamos definir la maldad. La maldad sencillamente, o lo malo, es ausencia de lo bueno. Entonces empiezo a sospechar que ahí la tierra estuvo creada en un momento, algo pasó y la tierra quedó desordenada, quedó vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y termina diciendo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el versículo 1 la palabra para tierra es eretz, que significa tierra seca. Pero en el versículo 2 está completamente llena de agua. ¿Quién la llenó de agua? Déjeme decirle que en Isaías 14:12 tenemos un poquito de revelación de lo que Dios quiere decirnos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo que me está diciendo Dios, me está revelando, que había una creación angelical que fue creado antes del versículo 2, cuando estuvo desordenado y vacío, donde había un personaje llamado Lucifer. Toda la creación angelical estaba dividida por gobernantes, había un querubín, había un serafín, después, bueno, o sea, querubines, serafines, arcángeles y ángeles, ¿no? Entonces, Lucifer era el portador de la luz, era el más grande ser angelical que existía en el cielo. Y dice la Biblia, seguimos, hay otra revelación, en Ezequiel 28, que dice exactamente lo mismo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, que este ser que fue creado perfecto, ese ser angelical, en un momento se halló maldad en su corazón. Entonces Dios tuvo que, como Dios no tiene nada que ver con la maldad, tuvo que separarse. Decíamos, las tinieblas es sencillamente la separación de la luz, la ausencia de luz. La bondad, la maldad es sencillamente separación, ¿no? Es decir, la bondad por un lado, la maldad por el otro. Dios tuvo que arrojar por tierra a Lucifer, y Lucifer se llevó una tercera parte de los ángeles. Lucifer en ese momento se transformó en lo que leemos en la Biblia como el diablo o Satanás, que significa el adversario de Dios. Satanás en ese momento se convirtió en el adversario de Dios. Entonces podemos llegar a la conclusión que en el versículo 1 la tierra estaba sin ningún problema, hubo un juicio de Dios a la maldad de los seres angelicales que se rebelaron contra Dios, y la tierra llegó a estar desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de una tierra que en un momento estuvo seca y después estaba completamente llena de agua. Hasta ahí me siguen. Es interesante que podamos comprender lo que significa la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque si no, ¿dónde podemos físicamente meter todo lo que tiene que ver con la creación angelical? Porque Dios, antes de hacernos a nosotros, tenía todo una creación angelical con millones y millones de querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Pero algo pasó y algunos se rebelaron porque ellos, al igual que nosotros, tenían la capacidad de decidir obedecer o no obedecer a Dios. Tenían la capacidad de rebelarse o no rebelarse contra Dios. Lo mismo que vos y que yo, lo mismo que el ser humano. Dios lo creó con la capacidad de obedecer o no a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos aquí al versículo 2. Pero ahora vamos a ver, si alguno tiene la Biblia, por favor, ábrela en Génesis 1, vamos a ver cómo Dios comenzó a crear. Esto nos está diciendo, ¿saben por qué hacemos esta acotación? Porque recién leíamos o veíamos en el video que la ciencia dice que la Tierra tiene 14 billones de años, o sea, 14 mil millones de años. Pero si yo empiezo a leer la Biblia y hacemos un cronograma de Adán hasta el día de hoy, podemos calcularle más o menos unos 6.000 años. Hay una diferencia bastante importante, ¿no? Entre 6.000 años y 14 billones de años. Algo pasó. Los años que nos faltan están entre el versículo 1 y el versículo 2. No podemos saber cuántos años tiene la Tierra. Nadie va a poder saber exactamente cuántos años tiene la Tierra. Pero sí sabemos que la Biblia nos está declarando de que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Entonces Dios dice, bueno, así como que está la Tierra desordenada y vacía, vamos a empezar a reordenarla, vamos a empezar a recrearla. Día número 1. ¿Qué creó Dios el día número 1? Dios hizo la luz y separó la luz de la oscuridad. Y fue, escuchen esto, la tarde y la mañana, la noche y el día del día primero. Es increíble cómo dice primero la noche y después la mañana. Ustedes saben que los judíos, ellos toman el día, arranca su día a partir de las 6 de la tarde. Es decir, ellos a las 6 de la tarde ya comienza un nuevo día. En el momento que comienza la noche, para ellos comienza un nuevo día. Es decir, que ellos van de la tiniebla, o sea, de la oscuridad, hacia la luz. ¿Te suena conocido eso? De las tinieblas, Dios trae la luz. Dios saca a las personas de las tinieblas a la luz. Ese es el proceso de Dios. Lamentablemente, porque nos revelamos nosotros, se reveló la creación angelical, Dios de la tiniebla trajo la luz. Entonces, el primer día, Dios trajo la luz. El segundo día, Dios dice que separó las aguas de las aguas. Es decir, Dios separó las aguas de las aguas. Fíjense que no dice que Dios creó las aguas, sino que dice separó lo que ya estaba creado, que eran las aguas. Como estaba todo completamente lleno de agua, Dios separó el agua de abajo, que sería el mar, y el agua de arriba es la atmósfera, y es todo este campo electromagnético que permite que nosotros podamos tener vida dentro del planeta Tierra. Eso fue lo que hizo Dios, y dice que fue el día, perdón, la noche y el día del día 2. En el tercer día Dios decidió, dice, y sacó, escuchen esto, las aguas, sacó de debajo de las aguas lo seco. Si ustedes pueden seguir con la vista el relato. Lo seco lo separó del agua y produjo frutos, semillas, árboles, etc. Es decir que Dios sacó lo que estaba mojado, sacó lo seco. Fíjense que vuelve a no decir que creó la tierra, los montes, las semillas, sino que él, de lo que estaba debajo del agua, sacó lo seco. Interesante. El punto número 4, o el día número 4, Dios decide crear las lumbreras. Decide crear el sol, la luna y algunas estrellas. Si ustedes leen el relato, dice Moisés, 5.000 años antes, que la lumbrera mayor era el sol. Y Dios creó la lumbrera menor, que era la luna, que iba a estar de noche. Pregunta, ¿cómo hizo Moisés sin tener un telescopio para darse cuenta que la lumbrera mayor era el sol y la menor era la luna? Solamente podemos darnos cuenta de esto si tenemos un telescopio. Nosotros ya sabemos de este lado que el sol es inmensamente más grande que la luna. Día número 5. Dios creó en el día número 5 las aves de los cielos y los peces del mar. Y fue el día 5, fue la noche y la mañana del día 5. Día 6. Interesante porque Dios crea toda bestia del campo, Dios crea el ganado, Dios crea los reptiles y por último, ¿qué va a crear Dios en el sexto día? Dios crea al hombre. Eso hace en el día sexto. Y en el séptimo, Dios descansó de la obra que había hecho y dijo que todo lo que había hecho era bueno. Pero fíjense en esto. El sol y la luna tienen que ver con la luz, las aves y los peces tienen que ver con las aguas de arriba y las aguas de abajo, la bestia, el ganado, los reptiles tienen que ver con lo seco. Increíblemente, Moisés tenía un orden que parecía algo raro. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de esto? Había un orden dentro de lo que Moisés estaba escribiendo. Es increíble, pero es así. Entonces, Dios en el día sexto decidió crear al hombre. Lo metió dentro de un universo, porque Dios, cuando crea el planeta Tierra, mete adentro al hombre. Primero crea el planeta Tierra o recrea el planeta Tierra y mete al hombre ahí. Ustedes saben que el planeta Tierra, o mejor dicho, las galaxias, son increíblemente grandes. Tenemos aproximadamente, no sé si van a acordar de esto, pero 1 millón de galaxias. 1 millón de galaxias. Les digo algo que se me pasó en esta parte. Dios, en los primeros 3 días, se encargó de separar la luz de la oscuridad, las aguas de las aguas, lo seco de las aguas, y los otros 3 días se encargó de llenar lo que había separado, la perfección de Dios. 1 millón de galaxias tenemos en este planeta Tierra. Cada galaxia tiene aproximadamente más de 1 millón de soles. Dentro de estas galaxias también hay millones y millones de estrellas. En nuestra galaxia tenemos millones y millones de agujeros negros. Es decir que, así como una micropartícula, como puede ser el átomo, es al planeta Tierra es a las galaxias. Es increíble poder comprender que Dios haya hecho algo tan, tan perfecto y tan grande. Escuchen esto. ¿Ustedes saben que alguien sabe la distancia entre el Sol y la Tierra? ¿Saben que la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol? La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, 149 millones de kilómetros, no hay vida. 151 millones de kilómetros, no hay vida. La Tierra está inclinada sobre su eje 23.5. ¿Saben esto? La Tierra está inclinada a 23,5 grados sobre su eje. Es decir, que la Tierra hace esto. Imaginen, la Tierra está girando alrededor del Sol a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. La Tierra hace esto sobre el Sol, va girando 100 a 100.000, perdón, kilómetros por hora. Y a la vez que va girando, va rotando sobre su eje a 1.000 kilómetros por hora. Por eso hay que usar cinto de seguridad. Estamos corriendo en este planeta a esa velocidad. ¿Te diste cuenta alguna vez de eso? Nunca puedes darte cuenta de eso. Pero la Tierra está girada a 23,5 grados. ¿Saben por qué? Porque si la Tierra no estuviera girada a 23,5 grados cuando gira y rota sobre su eje, si no siempre el Sol le pegaría del mismo lugar. Pero como está girada a 23,5 grados, el Sol le pega en manera proporcionada a toda la Tierra. Si no, si el Sol le pegaría, si la Tierra estuviera derecha, el Sol le pegaría siempre a un mismo lugar. Y no hubiera vida en el planeta Tierra. 23,6 grados, no hay vida. 23,4, tampoco hay vida. El Sol produce. ¿Nunca te preguntaste sobre qué está apoyada la Tierra? ¿Sabes sobre lo que está apoyado el planeta Tierra? Sobre la nada. La Tierra está sostenida en el aire. Pero hay una fuerza gravitatoria que produce el Sol de un 40%. Y la Luna produce un 60% de gravitación para que la Tierra pueda girar como está girando. Algunos científicos decían que la Luna era un asteroide que andaba dando vuelta por ahí y terminó clavado exactamente a la distancia perfecta. Nuestra atmósfera es 21% de oxígeno. 22% no hay vida. 20% de oxígeno no hay vida. El nitrógeno o el hidrógeno convierte su masa en 0.007 a helio continuamente. Es decir, el hidrógeno convierte su masa a helio a un 0.07% continuamente. 0.008 no hay vida. 0.006 tampoco hay vida. El océano tiene 3.4% de sal. ¿Vos sabés que en tu cuerpo hay 3.4% de sal? En tu corriente sanguínea existen 3.4% de sal. 3.5, no hay vida. 3.3, tampoco hay vida. Empiezo a sospechar que el planeta Tierra tiene un orden que no fue creado de la casualidad. Y estos botones, porque son como botones, están exactamente a la indicación perfecta. Si uno de estos botones estuviera ahí o ahí, todo lo demás no sirve. Y no son solo estos seis, hay miles y miles de botones que tienen que estar calibrados perfectamente para que el planeta Tierra funcione correctamente. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? El planeta Tierra tiene que haber sido creado por un ser totalmente inteligente. La gravedad de la Tierra es perfecta. Los minerales, la densidad de los minerales es perfecta. La densidad de los gases que hay dentro de la Tierra es perfecta. La inclinación de la Tierra es perfecta. Todo lo que hay en la Tierra es perfecto para que pueda funcionar de manera perfecta. Me dijeron que el planeta Tierra, esta esfera celeste y azul, mide 10 elevado a la 25 metros. Y lo más pequeño, que puede ser una molécula de átomo, mide 10 elevado a la menos 26. Ustedes saben que si hacemos un promedio de un niño apenas nace hasta un adulto, una estatura de 1,80, 1,90, bueno, algunos llegan hasta 1,50 nomás, 2 metros, 2 metros 10, hacen que el hombre, la estatura del hombre, sea uno. Es decir, que el hombre es el centro del universo. Así como el planeta Tierra, o mejor dicho, las galaxias, que son incontables, hacen al planeta Tierra, el planeta Tierra hace al ser humano. Entonces empiezo a ver que de toda la recreación de Dios hay algo a lo que Dios le dio un poquito más de importancia. ¿Saben por qué? ¿Saben qué cosas podemos ver distintas en el hombre? Vos sabés que dentro de tu cerebro, detrás de tus ojos, existen millones de fibras nerviosas que conectan el nervio óptico con tu cerebro para que vos puedas ver la realidad que tenés en el exterior. ¿Entendés esto? Hay millones de fibras nerviosas entre el ojo y tu cerebro para que vos puedas ver. El cuerpo del ser humano posee millones de células, millones de glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Saben que nuestra espina dorsal tiene 1 millón de glóbulos blancos? Lo interesante es que alguien se los puso a contar. 1 millón de glóbulos blancos en la espina dorsal. Cada célula en su centro posee lo que nosotros llamamos ADN. El ADN ¿Saben lo que es una célula? No se puede ver, tiene que usarse solamente un microscopio para ver una célula. Y en el centro de la célula hay lo que llamamos el ADN. ¿Saben lo que es el ADN? No tengo ni idea, pero más o menos se lo voy a explicar para que puedan entenderlo. Es sencillamente algo que está enroscado dentro del centro de la célula. Si uno toma una célula, se saca una célula del cuerpo, la pone ahí, le saca el ADN, estira el ADN, porque el ADN está todo enroscado en la célula, estira el ADN, ¿saben cuánto mide el ADN? Casi 2 metros. En una célula que tenemos que ver con un microscopio, hay enrollado el ADN que mide casi 2 metros. Y si yo saco todas mis células, las millones de células que tengo acá en mi cuerpo, le saco el ADN que está enrollado y uno, punta con punta, llego a la luna 400 veces ida y vuelta. Eso hay en tu cuerpo. Eso hay en tu cuerpo. Ustedes saben que cada célula posee 46 cromosomas. Cada vez más chiquito no se ve nada, ¿no? 46 cromosomas. Pero hay algo particular, porque cuando vamos a procrear, es decir, a que va a venir un bebé nuevo, hoy me enteré que, no sé si lo conocen, David Álvarez Pichuqui, creo que lo voy a mandar al frente, pero va a ser papá, o me dijo que se había enterado que la mujer estaba embarazada, así que es una alegría. ¿Saben que las células que van a procrear, todos saben, no hace falta que explique cómo vienen los niños a esta tierra, ¿verdad? Si alguno todavía sigue creyendo que vienen de las cigüeñas, lamentable. Es más, hay muchos de ustedes que han comprado pastillas anticonceptivas para las cigüeñas. Pero las cigüeñas no tienen nada que ver. Es más, hay abuelas que toman pastillas anticonceptivas para dejar de tener nietos. Pero no es así, ustedes saben perfectamente cómo vienen los niños a la tierra. Pero si uno pudiera ver con un microscopio, cada célula que va a reproducir, o la célula que se junta con la otra célula, la del hombre con la de la mujer, hace un proceso increíble. Se divide a la mitad y produce 23 cromosomas perfectamente para poder recibir otra célula que también posee 23 cromosomas y poder formar los 46 faltantes. Pregunto, ¿quién le da la orden a la célula para que se divida en dos? Y mejor dicho, ¿cómo hace la célula con una calculadora para dividir los 46 cromosomas en 23 y 23? ¿Hay una perfección detrás de todo esto? ¿Vieron que cuando uno se hace algún corte en el cuerpo, o le clavan un cuchillo? Digo así porque ya estamos acostumbrados que en cualquier lado nos roben, nos saquen el celular y por ahí nos metan un puntazo, ¿no? La otra vez me quisieron robar, estoy acostumbrado que me roban el celular, que cuando me dijeron, flaco, dame el celular, anotá, 156, 57. Ahora, es increíble que cuando hay nos cortamos, ¿nunca te pusiste a pensar en el proceso de cicatrización? Cuando vos ves que te cortaste, no sé cómo, pero a las células le chiflan para que vayan a esa herida y se juntan todas y dicen, bueno, a ver cómo podemos recomponer esta herida que está abierta. ¿Se entiende? Y empiezan todas a, bueno, hay que volver a unir la piel, hay que volver a producir los pelos que nos salen en algunas ciertas partes. ¿Quién le da la orden a esas células para que hagan todo ese trabajo? Sigo sospechando que toda esta perfección no tiene que ver con la casualidad, sí tiene que ver con un ser espiritual e inteligente que ha creado todo esto. La Biblia nos dice esto. ¿Saben que en la Biblia, siempre les cuento esto porque me llama mucho la atención, ¿saben que en la Biblia hay muchísimas respuestas que no podemos encontrar en ningún otro lado, que sí la podemos encontrar en la Biblia? ¿Sabes por qué te vestís? ¿Sabes por qué no salís desnudo a la calle? ¿Saben por qué yo no vine desnudo hoy? Si no, no hubiera quedado nadie acá. ¿Saben por qué se visten y se tapan con ropa? Porque la Biblia lo decía. Adán y Eva, cuando descubrieron su desnudez y entendieron que se habían rebelado contra Dios, se taparon. desde ese momento hasta el día de hoy, algún que otro loco sale desnudo, ¿no? Vemos un partido de fútbol, por ahí vemos algún desnudo que tiene algo escrito en el pecho, ¿no? Pero más que ese loquito, al 99% de las personas les da vergüenza salir desnudos a la calle. Eso es por lo que vemos en Génesis. ¿Saben por qué hay tantos idiomas en el planeta Tierra? La respuesta está en la Biblia. La Torre de Babel. ¿Saben por qué yo hoy no estoy hablando en francés o en alemán? Lo único que sé de francés es se te va chevalier, nada más. ¿Saben por qué yo hoy no estoy hablando en francés y ustedes me están comprendiendo? ¿Saben por qué hay tantos idiomas en el planeta Tierra? Porque en Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 podemos ver que la Torre de Babel, Nimrod, quiso llegar al cielo, empezó a construir una torre para llegar al cielo. Dios dijo, voy a desestimar lo que están haciendo, voy a confundir sus lenguas. Esa es la explicación por qué hay tantos idiomas en el planeta Tierra. No lo vas a encontrar en ningún otro lado, no te mates porque no está en ningún otro lado. Porque hay tantos idiomas y dialectos. ¿Saben por qué hay tanto odio a los... o por qué hay tanto odio entre los judíos y los árabes? La respuesta está en la Biblia. Abraham tuvo dos hijos, uno con la sirvienta Agar, otro con su esposa Sara. Uno se llamó Ismael, otro se llamó Isaac. Ismael, de Ismael descienden todos los árabes, de Isaac descienden todos los judíos. Se están peleando de quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Hace 5.000 años que están peleando por eso, hoy vos podés ver eso. Los árabes, cuando tienen un rato libre, agarran un cañón y disparan contra los judíos. Cuando están merendando, ¿viste? En algún momento, che, la verdad, estamos aburridos, vamos a tirar un par de cohetes a los judíos. Los judíos, como ojo por ojo, diente por diente, le vamos a devolver el pequeño regalito que nos hicieron. Esa guerra tiene respuesta en la Biblia. ¿Saben por qué trabajas 6 días y hay que descansar uno? La respuesta está en la Biblia. En la Revolución Industrial quisieron poner 10 días y descansar uno, hasta los caballos se enfermaban. Dios dijo, 6 días y el séptimo descansamos. ¿Sabés por qué hay tanto odio a las personas oscuras? A las personas de tez negra. ¿Sabés por qué tienen tanto odio? Esa te la debo. Te la voy a contestar, si querés, después cuando termine la reunión, es un poquito más extenso, te la contesto. Pero también tiene respuesta en la Biblia. Esto y mucho más, ¿no? Entonces empezamos a ver que Dios es un Dios que se presenta como un Dios espiritual. Pero ese Dios espiritual hizo varias cosas. Hizo creaciones espirituales. Ese Dios espiritual que se presenta hizo cosas espirituales. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Pero también ese Dios espiritual hizo cosas físicas. Es decir que todo lo que podemos ver y lo que podemos leer de la revelación de Dios, todo tiene que ver con lo espiritual o lo físico. La tierra, los frutos, los árboles, los animales tienen que ver con el área física. Los ángeles, Dios mismo, tiene que ver con lo espiritual. Hay un solo ser, o hay una sola cosa que Dios creó, vamos a hacerlo distinto, hay un solo ser, o una sola creación que Dios creó, que es parte físico y parte espiritual. ¿Saben que cuando Dios creó al hombre, hizo el barro, armó la estatua de barro? Dato casual, casualmente siempre coinciden, ¿no? Pero casualmente en la Tierra o en la corteza terrestre vas a encontrar 4 gases como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono, y vas a encontrar 17 elementos químicos, el calcio, el potasio, el fósforo, etcétera. Y son exactamente los 4 y los 17 elementos químicos, son exactamente los mismos que vas a encontrar en el cuerpo humano. En el cuerpo humano encontrás los 4 gases y los 17 elementos químicos que están en la Tierra. O casualidad, el hombre ha sido creado de la Tierra. Y Dios, vino Dios, cuando hizo el barro, y sopló aliento de vidas. Dice Génesis 2:7 que Dios sopló aliento de vidas. 2 vidas, la bio y la zoe. La bio permite que el hombre pueda tener una percepción del mundo físico. La zoe es la vida espiritual que permite al hombre tener conciencia de un Dios espiritual. Increíblemente, el ser humano ha sido creado parte espiritual, parte física. Ahora, Dios, y acá algunos van a aplaudir, creo, Dios comenzó a crear de lo más sencillo a lo más sofisticado. Habíamos dicho, la luz, las aguas, la tierra, el sol, la luna, las aves, los peces, la bestia, el ganado, los reptiles. 100.000 especies de reptiles existen en nuestro planeta Tierra, hasta llegar al hombre. Entonces Dios crea al hombre, le da una tarea. ¿Cuál es la tarea? Empezá a ponerle nombres a los animales. Tarea rara, ¿no? Ponerle todos los animales tienen el nombre que Adán le puso. Imagino a Adán arrancando a ponerle nombre a los animales. Si hay 100.000 especies de reptiles, imagino ponerle nombre a todos esos y los demás. Al principio arrancó fácil. Este es un burro, este es un perro, este es un gato, un caballo. Ya llegó un momento que la originalidad se terminó. Y empezó a poner hipopótamo, ornitorrinco. Pobre el ángel que estaba tipeando todo lo que él decía, ¿no? Ahora, Dios permite que pasen todos los animales. Venían todos los animales, Adán se queda mirándolo un rato, le ponía el nombre. Cuando terminan de pasar los miles y miles y miles de especies, Dios retrocede, mira al hombre. Vamos a hacer una ayuda, vamos a hacerle una compañía al hombre, porque la verdad que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Saben por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque no sabe vestirse. El hombre no sabe combinar la ropa. Se puede poner una camisa bordó con un pantalón verde musgo y sale feliz a la calle. Entonces siempre tiene que haber una mujer que sepa decir lo que sea. El hombre no puede estar solo porque es un desordenado. No sabe lavarse la ropa, no sabe cocinarse, no sabe hacer absolutamente nada. El hombre solo es un desastre. Entonces Dios necesitó poner una compañía. Pero a ver si las chicas me aplauden. Dios comenzó desde lo más sencillo a lo sofisticado. Hizo el hombre. Pero dijo, necesitamos hacer una compañera y vamos a hacer algo un poquito más sofisticado. Ahí está, muy bien, ¿eh? Después de este momento especial para las mujeres, empiezo a notar que todo lo que estuvimos viendo tiene un orden increíblemente perfecto. Y el hombre y la mujer en el huerto del Edén, Adán y Eva, ya estaba vestido. Adán y Eva, antes de estar vestidos, tenían una relación continua con el Dios espiritual. Ellos tenían la vida Zoe, que permitía hablar continuamente con Dios. Ellos se paseaban en el huerto del Edén y tenían una relación continua con Dios. ¿Pero qué pasó? Hubo un momento que algo se rompió. Había un... un árbol que tenía frutos. No era una manzana, pero la historia, la cultura nos dice que era una manzana. Pero vamos a decir que era una manzana. Después de la reunión pueden comer manzanas. ¿Eh? Hay manzanas por doquier. Dios, la pregunta que siempre nos hicimos, o siempre nos hicieron, es ¿por qué Dios, si sabía que Adán y Eva iba a pecar, por qué permitió poner ese árbol? Porque Dios cuando los puso en el huerto del Edén, hagan lo que quieran, pero vamos a poner una sola prohibición. No coman del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida. No coman de esos árboles. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero de eso no vamos a prohibirlo. Mi pregunta siempre fue, ¿por qué Dios habrá permitido tal cosa? ¿Saben por qué? Podemos especular, quizá no podemos estar seguros, pero yo estoy casi completamente seguro que Dios permitió ese fruto porque Dios quiso probar el amor de Dios al hombre. Les doy un ejemplo. Yo estoy casado hace casi cinco años. Si yo estuviera en una isla solo con mi mujer y le digo a mi mujer, solo, completamente solos en esa isla, y le digo a mi mujer, mi amor, ¿viste qué fiel que te soy? ¿Viste? Dejo todo por vos. Mi mujer me está cargando. No hay nadie en esta isla. Lo máximo que puedo hacer es darle un beso a una palmera. No puedo engañarla a mi mujer. Entonces mi mujer me dice, pero ¿de qué concepto de fidelidad me estás hablando si no hay una posibilidad de serme infiel? ¿Me siguen? Cuando Dios puso el árbol, dijo, yo no quiero que el ser humano sea un robot. Lo creé distinto a toda la creación. Le puse dos tipos de vidas y le doy la libertad para que me ame y me obedezca por iniciativa propia. Si el hombre decide no amarme, está en todo su derecho, yo le doy la libertad para que lo haga. No quiero que sean robots, no quiero que sencillamente porque fueron creación mía, respondan positivamente del amor hacia mí. Entonces Dios tuvo que permitir. Y para que lo podamos comprender es lo siguiente. Yo cuando saco el carnet de conducir, la municipalidad me da la libertad para poder conducir y conducir para donde yo quiera, como yo quiera, pero siempre cumpliendo las normas y las leyes de tránsito. Si yo en algún momento paso un semáforo en rojo y viene un inspector municipal, un inspector de tránsito, no es un zorro. Yo conozco gente que ha ido a rendir y le dijo, señor zorro. No tiene antifaz, no es un señor zorro, es un inspector de tránsito. Y el inspector de tránsito me para, me frena y me dice, flaco, acabas de pasar un semáforo en rojo. ¿Y? ¿Cuál es? ¿Cómo y? No se puede pasar. Sí, pero a mí la municipalidad me dio la libertad, que me dio el carnet de conducir y yo puedo... No, papi, no entendiste. La municipalidad te dio la libertad para cumplir las leyes. Cuando vos cumplís las leyes, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no te vayas. Lo mismo pasa con el Estado me da la libertad de hacer lo que quiera. En el momento que yo no cumplo una ley o transgredo una ley, el Estado me dice, papi, se te terminó la libertad, se te acabó la libertad, porque la libertad no era para hacer lo que vos querías, sino que era para hacer lo bueno, hacer lo que está dentro de la ley. Lo mismo nos dijo Dios. Porque sí, qué malo Dios. Le dio la libertad y le puso esa condición. No, era necesario. Y Dios le dio la libertad a Adán y Eva para que escojan lo que quieran. Pero en el momento que ellos, no para que hicieran cualquier cosa, para que hicieran lo que Dios planeó de antemano. Cuando Adán y Eva comieron de la manzana, porque ese Lucifer que estuvo acá apareció en el Edén en forma de serpiente. Una cosa media rara, ¿no? Una canasta, parece. Cuando la víbora, que en realidad era Satanás metido dentro de esa víbora, le dice, ¿así que Dios te dijo eso? Dios te estuvo mintiendo. Y Eva, lamentablemente, Dios le había dado la orden a Adán para que se la transmitiera a Eva. Eva la recibió de manera indirecta. Y Eva, cuando escuchó a Satanás, decidió comer del árbol del bien y del mal. Y convidó como buena esposa a su marido. Los dos juntos comieron del... ¿Saben lo que había dicho Dios? En el momento que ustedes coman ese árbol, deciden rebelarse contra mí, en ese momento iban a morir. ¿Murió Adán y Eva en ese momento? No. ¿Pero qué pasó? ¿Saben lo que significa la muerte? La muerte es la separación de... Mejor dicho, perdón. Del cuerpo... vamos a poner el alma y el espíritu. Cuando un cuerpo deja de existir es porque su alma y el espíritu se separaron del cuerpo. Eso significa la muerte, separación. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Porque como vimos en el principio, Dios no puede convivir con la maldad. Un Dios bondadoso debe estar separado de la maldad. Entonces, en el momento que Adán y Eva pecaron, Dios decidió separarse. Se los había adelantado. Si ustedes comen, va a haber una separación espiritual entre vos y entre la persona de Dios. En ese momento, cuando ellos deciden rebelarse contra Dios, Dios puso un plan en marcha. Ellos cuando se vieron desnudos, ¿se acuerdan lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera. Cuando Dios los ve, la verdad que están, no me gusta cómo están vestidos. ¿Qué hizo Dios? Mató un animalito inocente animalito para cubrir con pieles la vergüenza del pecado. Desde ese momento, Dios empezó a enseñarle al hombre que había que pagar un alto precio por lo que habían hecho. El hombre tuvo que pagar o tenía que pagar un precio muy alto por haber abandonado a Dios, porque las leyes que no se cumplen deben pagarse. Dios no es un Dios que pueda ser sobornado, hay que pagarla. Entonces Dios comenzó un nuevo plan desde ese momento a ensayar para lo que iba a ser tiempo después la venida, vamos a poner esto, de Jesús a la tierra. Por eso los judíos tenían que esto es un cerdito. Por eso los judíos tenían que sacrificar un animalito. ¿Saben por qué? Porque había que derramar sangre, porque Dios había dicho, lamentablemente, sin derramamiento de sangre no vamos a poder redimir los pecados. Entonces, el pueblo judío tuvo que empezar a ensayar con un cerdito, para que cuando viniera Jesús a la tierra a derramar su propia sangre, ellos pudieran comprender a qué venía Jesús. ¿Me están siguiendo? Arrancamos del versículo número 1, con todo lo que hay entre el 1 y el 2, toda la creación de Dios, la perfección del universo, la perfección del ser humano, lamentablemente la caída del ser humano, y Dios tuvo que de a poquito empezar a ensayar para traer a una persona llamada Jesús. Vamos a ver un versículo que sigue ahí, es Juan 1:1, uno de los primeros evangelios, o mejor dicho, el cuarto evangelio, pero uno de los evangelios donde arranca el Nuevo Testamento, comienza así. Casualidad, en el principio, ¿se acuerdan? Génesis 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Escuchen esto, este era el en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El hombre, cuando se rebeló contra Dios, quedó sin vida, quedó sin luz. Lo mismo que había en el versículo 2. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero llegó un tipito, un personaje importantísimo, que dice, Dios nos visitó desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Hay otro? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, ¿quién fue ese Jesucristo? Jesús se apareció y yo veo que muchas historias me dicen que Jesús fue un gran profeta moral, que Jesús fue un gran gurú, un gran maestro, un rebelde, lo pusieron en algún momento a la altura del Che Guevara, a Jesús. Déjame decirte, voy a intentar hacer algo raro. ¿Alguien puede interpretar lo que es esto? Nada. O Jesús, porque Jesús nos dejó dos opciones. O Jesús era esto, o Jesús era Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo cosas locas. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué gran profeta moral puede decir algo así? Jesús dijo cosas como, por ejemplo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si yo estoy acá y vos estás en África y están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar. ¿Pero estás en África o estás en Argentina? Eso decía Jesús. Jesús o era un completamente loco, era un imbécil, o realmente era Dios. ¿Me siguen a dónde voy? Jesús les dijo en un momento, mi papá, porque vieron que los hijos siempre se agrandan con el padre cuando uno es chiquito y dice, sí, mi papá, etc. Mi papá sabe los pelos que tenés en tu cabeza. Bueno, algunos es fácil, ¿eh? 2 o 3 pelos. Pero dice, mi papá sabe los pelos que tenés vos, sabe los pelos que tenés vos, sabe los pelos que tienen todo este auditorio. Es más, si un pelo se te acaba de caer, Dios ya lo sabe. Eso decía Jesús. Pero Jesús o estaba loco o realmente era Dios. En ningún momento Dios nos permitió que tuviéramos una opción de decir, Jesús fue un gran maestro moral. Un gran maestro moral no decía lo que decía Jesús. Entonces o Jesús fue un completamente loco o Jesús fue Dios. Y esa es la decisión que tenés que tomar vos en tu vida. Dios siempre va a poner ahora, porque la luz resplandeció, la vida vino, todos los seres humanos que nacimos de Adán y Eva recibimos lamentablemente la herencia de haber estado separados de Dios y sin luz, sin la vida de Dios y sin la luz de Dios. Entonces Jesús vino a presentarse como la luz del mundo. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Entonces Jesús en un momento creció, arrancó su ministerio y en un momento cuando arrancó todo su ministerio, él dijo, muchachos, tengo que ir a la cruz. ¿Cómo? Tengo que ir a morir. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que morir, Jesús? Tengo que morir porque alguien tiene que pagar lo que alguien rompió en el huerto del Edén. Tengo que morir porque hay que pagar la justicia. A Dios no se puede sobornar. Entonces, como no se lo puede sobornar a Dios, esto hay que pagarlo. Y como ninguno de nosotros, ningún ser humano podía cumplir la justicia de Dios, Dios mismo, ese ser espiritual, tuvo que tomar forma de hombre para venir a pagar ese precio que había que pagar por no haber cumplido las leyes de Dios. Entonces Dios, o mejor dicho Jesús, llegó un momento, miércoles a la noche, casi jueves a primera hora, Jesús va a ser abandonado por sus amigos. Vinieron 600 soldados romanos a buscarlo. Dijeron, estamos buscando a un tal Jesús. Se para Jesús y dice, yo soy. Cuando dice yo soy, los 600 soldados caen al piso. ¿Leyeron ese detalle en la Biblia? Cuando Jesús dice yo soy, que es el nombre más antiguo de Dios, los 600 soldados caen al piso. ¿Por qué vienen a mí a buscarme con palos? Si yo mismo vengo a entregarme. Jesús tenía 3 grandes defensores. Uno sacó la espada, no entendía nada, le cortó la oreja a uno. Jesús dijo, Pedro, no estás entendiendo. Le volvió a pegar la oreja. ¿Entiende lo que hizo Jesús? Pedro no entendió nada, le cortó la oreja y se la pegó. Pedro, no estás entendiendo nada, yo te dije que iba a morir, acá me vengo a entregarme. ¿Por qué sacan la espada? Lo toman a Jesús, lo llevan delante de Anás, de Caifás, de Pilato, de Herodes, vuelve a Pilato. La gran frase que Pilato se lavó las manos porque dijo, yo no encuentro nada. Y en ese momento, después de que Jesús en el huerto de Getsemaní había orado a Dios y le había dicho, Señor, ¿podemos pasar esta copa? ¿Podemos hacer otra cosa? ¿Podemos usar otro plan? Dios le dijo, absolutamente nada, derechito a la cruz. ¿Saben lo que hizo Jesús? Por amor a vos y por amor a mí, dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Así que Jesús se entregó a los romanos, que obviamente los judíos estaban intentando hacer que crucifiquen a Jesús. Jesús llegó ante Pilato, cuando Pilato dijo, la verdad no encuentro nada, o Barrabás o Jesús. El pueblo judío soltó a Barrabás, crucifica a Jesús, la sangre de Jesús se va sobre nosotros. La sangre de ese inocente sea sobre nosotros, dijeron los judíos. Pregúntenle al judío lo que sufrieron desde Jesús hasta este momento. Porque ellos dijeron, la sangre de Jesús sea sobre nosotros. Jesús lo arrodillaron frente a una, ya esposado, frente a una piedra, y comenzaron 2 soldados mínimo, 2 soldados romanos, tomaron unos látigos. Los látigos tenían 5 puntas. En la punta del látigo tenía hueso o plomo. Entonces cuando daban el latigazo, ustedes lo pudieron haber visto en la película de Mel Gibson, que está muy bien figurada, El hueso o el plomo se enganchaba en la piel y cuando tiraban arrancaba literalmente la piel. ¿Saben cuántos latigazos recibió Jesús en esa mañana? 39. En realidad la tradición decía que debían recibir 40 latigazos, pero como era mucho 40, le dieron 39. Siempre era 40 menos 1. Ustedes saben que al apóstol Pablo le dieron 39 latigazos durante 5 veces. A Jesús estaba arrodillado 39 latigazos que le arrancaron la piel literalmente. Lo volvieron a vestir. Como Jesús había dicho que era el rey de los judíos, le armaron una hermosa corona. ¿Saben que las coronas tenían unas espinas de más o menos 7 u 8 centímetros de largo? ¿Saben que esas espinas no apoyaban en el cuero cabelludo? Esas espinas traspasaban el cuero cabelludo de Jesús. Y la sangre volvía a correr por su cuerpo. A Jesús le dijeron: bueno, Jesús, ahora toma tu propio madero y caminamos 80 cuadras para llegar a lo más alto del monte Gólgota. Estoy hablando de un ser que con una sola palabra hizo la luz, hizo el monte, hizo los árboles, hizo las bestias e hizo el ser humano. Ese ser que estaba encerrado en un cuerpo humano tuvo que cargar ese madero 80 cuadras. Hasta que un africano, Simón de Cirene, ¿escucharon bien? Un africano, Simón de Cirene, tuvo que sostener el madero de Jesús. Jesús siguió caminando, llegaron al monte Gólgota. A Jesús lo apoyan sobre dos maderos. Y saben que los clavitos que le pusieron a Jesús tenían 20 centímetros de largo. 20 centímetros de largo traspasaron los brazos de Jesús. 20 centímetros de largo de hierro oxidado traspasaron los pies de Jesús para poder sostenerlo sobre la cruz. Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, tuvo sed. Como dice la propaganda, ¿saben cómo dice la propaganda? El niño tiene sed y no hay naranjas. Jesús tenía sed, no había Sprite, no había Sprite Zero, no había Coca. ¿Saben lo que vino a tomar a Jesús? Vinagre. ¿Alguna vez tomaste un trago de vinagre? Riquísimo. Jesús clavado en la cruz con todos los clavos que acabo de nombrar, estuvo durante 6 horas clavado en la cruz. ¿Saben cuál fue la reacción de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ese ser que estaba clavado en la cruz era el mismo Dios que estuvo en el principio, ese verbo que estuvo con Dios era el que estaba clavado en la cruz. Ese ser que dijo, alguien separó al hombre de Dios, alguien dejó al hombre en tinieblas, alguien tiene que volver a unirlos. Ese soy yo, dijo Jesús. Jesús sufrió todo ese martirio por amor a vos y por amor a mí. ¿Te das cuenta de la magnificencia de nuestro Dios? ¿Te das cuenta de que Dios hizo todo eso para que vos hoy vivas independientemente de Él? ¿Hasta cuándo vamos a no darnos cuenta de que hay un Dios increíblemente infinito que puso su mirada en un ser tan insignificante como yo y como vos? Y que solo porque Dios puso su mirada en nosotros podemos llegar a ser importantes. Nosotros, sin la presencia de Dios, no somos nada. Pero cuando Dios dice, estoy muriendo en la cruz por vos, está diciendo, valés la misma y toda la sangre de Jesús. Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, dijo lo peor que puede decir un ser humano. Padre, ¿por qué me has desamparado? Ustedes saben que en el Salmo 22, versículo 14, la Biblia nos relata 1000 años antes de la muerte de Jesús que a Jesús iba a morir reventándose el corazón. Dice, mi corazón se derritió como cera sobre mis entrañas. A Jesús, la separación de Dios Padre por primera vez en la eternidad, porque el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, en toda la eternidad Dios Padre y Dios Hijo habían sido una misma cosa, pero en la cruz Jesús fue abandonado por el Padre Celestial, por amor a vos y por amor a mí. ¿Querés algo más que eso? ¿Alguien quiere algo más que eso? Cuando a mí me empiezan a contar que el planeta Tierra ha sido creado de la nada, que somos producto, lo escuchaste, lo leíste en el video, somos producto de la casualidad de un Big Bang y de la expansión de una micropartícula que formó todo, vamos a suponer que puede ser, pero si en la materia se produce de la micropartícula, ¿de dónde salieron los sentimientos? ¿De dónde salieron los pensamientos? Prefiero creer, sinceramente, que hay un Dios súper inteligente, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, que hizo toda esta perfección, todo este orden, por amor a nosotros. Nosotros echamos a perder todo. El ser humano echó a perder todo. Pero gracias a su misericordia, dijo, como el hombre no puede, voy a tener que venir yo, en la persona de Jesús, a morir por todos. Ese es el desafío que hoy Dios tiene para vos en esta noche. Eso es lo que queremos contarte como Asociación Bautista de Jóvenes de Rosario. Ustedes en el Facebook van a ver JOBA, Jóvenes Bautistas. Sencillamente queremos dar este hermoso anuncio de las buenas nuevas. ¿Sabes lo único que te pide Jesús? Yo ya di todo. ¿Sabes lo que te pide Él? Arrepentite. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentite de haber vivido, lo resumimos en esto, arrepentite de haber vivido independientemente de este increíble Creador. Arrepentite de haber vivido independientemente de este increíble Creador. Es eso. Dios dice, toda tu vida hiciste lo que quisiste, hiciste como quisiste, sin pensar que hay un Dios que tiene un propósito especial para cada uno. Arrepentirse significa cambiar la mente. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿saben la primera frase que dijo? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Cambien la manera de pensar. Cambien la manera de pensar lo que es Dios, lo que somos nosotros. Cambien la manera de pensar lo que es bueno y lo que es malo. Y para mí hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, no sé. Yo pienso que esto está bien y lo hago. Esto no depende de tu independencia. Esto depende, la vida cristiana depende de tu dependencia de Dios. Exclusivamente de tu dependencia de Dios. Y nosotros seguimos perdiendo el tiempo en pavadas. Cuando hay alguien que se desgarró de amor por nosotros, nosotros pasamos nuestra vida pensando en nuestros placeres, en tener una esposa, tener dos hijos, dos perros, dos autos, y que la vida siga fluyendo. ¿Ese es el propósito para nuestra vida? ¿O ese Dios creador que vino a la tierra a buscarte cuando estabas en tinieblas para traspasarte, como dice la Biblia también, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable? Este es el desafío. Si hoy viniste por primera vez y es la primera vez que escuchás este mensaje de salvación, este mensaje es para vos. No porque, insisto, tenés la libertad de escoger rechazar a Dios. Estás en todo tu derecho. Adán y Eva también estaban en todo su derecho. Vos podés hacer lo que vos quieras. Pero Dios está esperándote con los brazos abiertos, diciéndote, he dado mi vida por vos. ¿Hasta cuándo vas a vivir independientemente de mí? Dios está invitando a que esta noche puedas entregar tu vida a Dios. Sencillamente es arrepentirte, decir, Señor, viví la vida como yo quise. Muchas veces hice un desastre, otras me pareció que no tampoco, pero ya el haber vivido independientemente de vos hace que mi vida no haya sido muy buena. Por eso hoy quiero volver, quiero reconocer ese sacrificio en la cruz, quiero reconocer a ese Jesús que no fue un simple maestro, quiero reconocer a Jesús como el verdadero Dios y me entrego a ti. Ese es sencillamente lo que hay que hacer. Y si en esta noche ya sos parte, ya en algún momento respondiste positivamente a este mensaje, te digo, ¿hasta cuándo vas a seguir perdiendo, si es que lo estás haciendo, hasta cuándo vas a seguir perdiendo el tiempo en cosas que no tienen valor? ¿Hasta cuándo vas a seguir perdiendo tiempo en cosas que no tienen sentido? ¿Hasta cuándo? Jesús dijo, yo quiero que sean mis testigos. Yo quiero que mueran por mí. Yo acabo de dar mi vida, quiero que hagan mínimamente lo mismo. Entreguen todo por mí. ¿Estás entregando todo por Dios? Pregunto, de lunes a lunes, ¿estás buscando a Dios en intimidad? ¿O Dios siempre es tu última, algún zarpado dice, mi penúltima opción? ¿seguirá siendo Dios tu última opción? ¿O hoy puede cambiar las prioridades en tu vida? Y cuando mañana te levantes a primera hora, busques a Dios. Cuando el lunes antes de ir a trabajar puedas abrir la Biblia, la palabra de Dios, y puedas buscar qué es lo que Dios tiene para vos. Ahí está todo. Acabo de leerles todo lo que dice Dios, de la creación hasta Jesús. Todo está en la Biblia. Más que eso, no sé quién quiere más que eso. Este es el desafío en este tiempo para los jóvenes bautistas de Rosario, los jóvenes cristianos de Rosario. La Biblia no habla de religiones, no dice los mormones, los testigos de Jehová, los católicos o los evangélicos. La Biblia habla del que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene la vida. ¿Tenés a Jesús en tu corazón en esta noche? ¿Él está gobernando tu vida en esta noche? Si estás dispuesto, me pongo contento con vos. Para mí es una lucha continua, día a día, poder meterme debajo de la guía de Dios. Es difícil, pero es lo mejor. Vamos a orar. Yo quiero que puedas analizar lo que estuvimos hablando hoy, puedas masticar lo que hablamos, lo que dijimos. La palabra de Dios tiene que hacer trabajo en tu corazón. Oramos. Señor, increíblemente, nuestra mente no puede comprender lo que has hecho por nosotros. Nuestra mente no puede comprender las infinidades de tus creaciones. Nuestra mente no puede comprender el orden y la perfección que existe dentro de este planeta Tierra. Señor, has hecho este planeta para que podamos ocuparlo. Lamentablemente hemos echado todo a perder. Pero tu misericordia ha triunfado nuevamente y la persona de Jesús ha venido a esta tierra a pagar el precio que teníamos que pagar nosotros. Señor, no existe tanto amor, no existe tan grande amor como el tuyo demostrado en la cruz. No podemos comprender, nuestra mente no puede comprender cómo has hecho tanto por nosotros. Señor, perdónanos porque realmente hemos vivido muchas veces independientemente de lo que sos vos. En esta hora nos rendimos a ti, queremos de verdad comprender lo que significa seguirte. Señor, queremos comprender que esto no tiene que ver con una religión, esto no tiene que ver con ir un domingo a una iglesia, esto no tiene que ver con cantar y levantar las manos, esto tiene que ver exclusivamente con una vida rendida las 24 horas a vos. Queremos comprender esto, Señor. Ayúdanos a entender el valor de esta vida cristiana, Señor. Y en esta noche queremos todos juntos, como jóvenes de Rosario, poder subrayar la persona de Jesucristo. Ayúdanos a arrepentirnos, porque es una de las cosas más difíciles que tenemos como seres humanos. Reconocer que hicimos algo malo. Señor, llévanos a tu verdad. De lunes a lunes queremos buscarte, buscar tu palabra, todo lo que tenés para nosotros, Señor. No nos abandones, queremos estar debajo de tus alas. Queremos experimentar el cuidado, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queremos estar bajo tus alas, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Y si en esta noche alguien ha decidido entregar su vida a vos, Señor, es algo que sobrepasa toda alegría, todo gozo, Señor. Queremos conocer si alguien en esta noche ha rendido su vida a tus pies. Y si en esta noche también alguien ha dicho, necesito volver a tus brazos, Señor, toca la vida de cada persona en esta noche y ayúdanos a vivir 100% para vos. Te dejamos en tus manos esta noche, gracias por haber estado con nosotros, por habernos guiado a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. No se vayan porque queremos...